Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Muchos de nosotros tenemos o hemos tenido una meta grande en nuestra vida. Por ejemplo, correr un maratón. Yo nunca he corrido ninguno. Solamente he participado una vez en Länsiväylä Juoksu, una carrera de unos 18 kilómetros, organizada por el diario local en Espoo. También una vez corrí con un amigo una ruta de 25 kilómetros, pero sin planearlo y sin llevar agua, y terminamos con muchos calambres de músculos. Hola a todos. Soy Esko Heino de Hämeenlinna, Finlandia, con el podcast del Gorro del Mundo. De repente descubro que está el último podcast de mi primer año, un año interesantísimo. Mi tema me ha hecho posible hacer episodios variados y todavía hay muchísimas cosas para ver y contar, del norte o al norte. Ya estamos en el episodio 19. Bienvenidos a compartirlo conmigo. Pero hoy no voy a hablarles de mis experiencias, sino de un personaje especial entre los estudiantes de español. Cuando le vi en la clase, no podría saber qué tenacidad, qué fuerza física y espiritual tiene esta mujer delicada. Mi invitada de hoy se llama Katja Koivulahti y es la campeona finlandesa de triatlón de larga distancia de este año. Compitió en la categoría de mujeres sobre 35 años. Entre todas era la segunda. Se dice que se empieza un maratón solamente después de los 30 kilómetros. Pero antes de los 30 kilómetros ya había nadado Katja 3,8 kilómetros y montado bicicleta 180 kilómetros. Increíble. No puedo entenderlo. Vamos a hablar con ella. Os voy a revelar la verdad sobre las personas estúpidas. Las personas estúpidas mentimos constantemente. Si alguien nos dice, oh, qué estúpido soy, ¿cómo he podido hacer eso? Nosotros decimos, a mí no me hubiera pasado. Pero lo peor de todo es que nos mentimos a nosotros mismos. Cuando cometemos algún acto verdaderamente estúpido decimos, oh, vaya, eso le puede pasar a cualquiera. Por eso, Patacaminuta, con sales minerales para la conciencia y glucosa para la felicidad, es un podcast que yo no necesito, porque yo no soy estúpida. http://patacaminuta.net. Bueno, un poquito gilipollas sí que soy. Hola Katja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Esko, estoy muy bien y gracias por invitarme aquí. Me interesa muchísimo el tema de triatlón largo. ¿Has participado antes en distancias largas? No, esto era mi primera vez en distancias largas. He corrido unas maratones cuando era joven, hace 16 años. También he ido en bicicleta unas vueltas grandes, 8 o 10 horas en mi campo de entrenamiento, pero nunca esta cosa plenamente, no. ¿Cuánto tiempo tardaste en esta carrera? ¿Y cómo se puede mantener la energía al final? ¿Qué parte fue la más difícil? Tardé 11 horas y 40 minutos en esta carrera. Se tiene que encontrar el ritmo propio. Una cosa más importante es que la respiración estará regular todo el tiempo. No estás sin aliento demasiado. La parte más difícil era correr. En realidad no tuve problemas, pero ya estaban cansadas mis piernas y tenía un temor que no podría correr. Creo que fue como empezar una lucha mental. Eres una deportista muy versátil. ¿Qué deporte es el que más te gusta? ¿Has cambiado la preferencia durante tu carrera? Pues el esquí es más cerca de mi corazón. Mi madre dice que lo he aprendido antes de andar. No sé, el esquí de estilo libre es ejercicio ideal para mí porque requiere tanto la fuerza de piernas como la fuerza de brazos. Sí, durante mi carrera he tenido épocas diferentes. Me concentré solamente para hacer ciclismo en bicicleta, todoterreno, mountain biking, y esta carrera tenía éxito con medallas numerosas de campeonato de Finlandia durante 10 años. ¿Qué son las carreras y posiciones en las competencias que más valoras? Creo que el campeonato de Finlandia en triatlón de distancias largas de este verano. El deporte tiene un gran papel en tu vida. Siempre lo ha tenido. Sueles practicar todos los días. ¿Cuánto tiempo por semana? Discúlpame por tener tantas preguntas. Sí, el deporte es la cosa más importante para mí. Es más que una forma de vivir, es mi vida. Practico casi todos los días, depende de cuánto tiempo, hasta 10 desde 20 horas a la semana. A veces solamente algo ligero, por ejemplo, para estirarme o relajarme. Compartimos el deporte como afición, aunque mi inclinación haya nacido muy tarde en mi vida y tiene una escala mucho menor. Compartimos también la afición a los idiomas. También eres una deportista internacional, por lo menos en triatlón de invierno. Hay triatlonistas de invierno en España. Hay carreras allí. ¿Has podido usar tus conocimientos del español? Conozco unos triatlonistas españoles. Hemos participado a las pruebas mismas de triatlón invierno. No sé si tienen competiciones en España. Claro que sí, espero que las tuvieran. Quisiera viajar a España para participar. Es siempre un beneficio que tengo un conocimiento pequeño de español, pero generalmente hablamos inglés. ¿Y cuál es tu próxima meta? El sábado voy a participar en un duatlón en Turku. ¿Puedes contarnos alguna anécdota de tu vida deportiva? Tengo un caso divertido. Tú sabes, yo no tengo un coche. En junio tenía un triatlón en Vantaa Kuusijärvi. Después triatlón tuve que pedalar a la estación de ferrocarril. Fue solo 15 kilómetros, pero tuve prisa. Pedalé como en competición, pero cambié mis zapatos más rápido que en competición. Y tenía 2 minutos extra antes que salió el tren. El sudor estaba corriendo a lo largo de mi espalda. Muchísimas gracias por tu entrevista, Katja. Nos vemos en tu trabajo, en los senderos de Hämeenlinna o entre los amigos del español. Hasta luego. Muchas gracias, Esko. Y mis mejores saludos a todos. ¿Verdad? Nos vemos pronto. Hei hei. Hei. ¿Estás cansado del reggaetón? ¿Estás cansado del pop guachafo? ¿Estás cansado de no saber nada del Brasil? Aquí en Chifa Carioca vamos a conversar semanalmente sobre las cosas que pasan en este país extraño y maravilloso llamado Brasil, y más específicamente lo que pasa aquí en Río de Janeiro. Te espero en el Earth Music Network en Chifa Carioca. Ya es la hora de despedirme. Por favor, comparte tu vista hispanohablante al mundo nórdico o tu vista nórdica al mundo hispanohablante en Del Coro del Mundo. Bienvenidos a visitar gorodelmundo.wordpress.com o emnhome/canales/emn2. El correo es gorodelmundo@gmail.com. Nos vemos en la segunda temporada del show. Hasta entonces.